Hola a todos los que están escuchando. Yo, Sofía Ramírez, con mis compañeras Josefa Pardo y Fernanda Leal, les vamos a hablar sobre las 15 iglesias de Chiloé. Estas 15 iglesias serán resumidas cada una y demostraremos su riqueza cultural para nuestro país. Ahora hablaré de forma resumida de todas las iglesias de Chiloé. Son construidas principalmente de madera, son un ejemplo excepcional de arquitectura religiosa en América Latina. Por esta razón, 16 de ellas fueron declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. Estos templos católicos reflejan la riqueza cultural de la tradición arquitectónica chilota, caracterizada por la mezcla de sabores y técnicas indígenas y europeas, la armónica relación con el entorno y la vigencia de su importancia espiritual para las comunidades. Con esto podemos entender que las iglesias de Chiloé son uno de los patrimonios más importantes para Chile y se destaca mucho por su arquitectura. Con esto podemos dar por finalizada esta cápsula y agradecemos a todos los que están escuchando. Gracias.